una mujer inconveniente. Tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. Y yo soy Clara, una mujer inconveniente. Buenos días, ¿cómo están? Úrsula, ¿cómo estás? Feliz, contenta de estar iniciando nuevamente un espacio más con todas ustedes en fin de mes, ¿verdad? Un fin de semana interesante, intenso, de un montón de cambios, con un montón de cosas que vienen adelante. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Este día, este sábado de fin de mes, tenemos un programa muy especial que se trata sobre la participación de las mujeres. Queremos hablar de la participación de las mujeres que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto muy interesante. El lunes próximo va a tomar posesión el nuevo gobierno, con un nuevo partido, ¿verdad? Con ideas en teoría bastante buenas. Esperamos, tenemos expectativas de cuál va a ser la participación que le van a dar a las mujeres. De momento sabemos que al menos en los ministerios pues no hay muchas mujeres, ¿verdad? Pero queremos explorar un poquito más qué significa esto de la participación política y cómo podemos, cuáles son los ámbitos en los que las mujeres podemos participar. Fíjate que muchas veces tenemos a pensar que la participación política únicamente se basa, ¿verdad?, a ser activa dentro de un partido político. Pero sí es cierto que esta es una forma de participación en la política, pero es mucho más amplia la participación que se puede dar en otras esferas, ¿verdad? Está hablando también a nivel comunitario. Pues la política está en casi todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la vida privada. Y la participación que nosotros tengamos es muy importante para que nuestras demandas y derechos sean una prioridad. Entonces, ¿verdad?, aclarando esto y ampliando, este programa va a mostrar, o pretendemos ahora las inconvenientes, mostrar cuáles son las diferentes áreas en que podemos participar. La Juanita nos trae otra historia. Parece que también ahí anda queriéndose meter en política. Pues claro, ¿verdad? La Juanita siempre está metida en todo. Siempre en todo. Y queremos decir, ¿qué podemos hacer nosotras si queremos estar en política? Vamos a ir por ahí a una reunión bien interesante. Ya nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Además, las inconvenientes nos tomamos la palabra, como siempre, ¿verdad? Poniendo en la mesa algunas ideas que nosotros reflexionamos sobre el tema del día de hoy, ¿verdad? Que es la participación política de las mujeres. Exacto. Bueno, vamos a comenzar con la primera sección que tenemos para este día. Es un pequeño sondeo. Nos fuimos a meter al mercado de la Sacamil a preguntarle a cuánta mujer se nos puso enfrente, qué significaba la política, ¿verdad?, para ellas. Pero bueno, relájense, disfruten nuestro programa, que tenemos muchas secciones para que pensemos y nos repensemos. Entonces, vámonos para nuestra primera sección. ¿Y vos qué decís? Mujer, si te han crecido las ideas de ti, ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Habíamos comentado. Mire, yo pienso. Uy, se nos fue ahí corriendo. Tienen ganas de hablar estas mujeres. La participación de las mujeres es el tema de hoy. La pregunta que hicimos, fueron dos preguntitas por ahí, ¿quiénes se fueron, Clara, al mercado Sacamil por ahí a preguntar? Bueno, un par de inconvenientes. Pues bueno, fuimos Olivia y yo y preguntamos a las mujeres que venden en el mercado del Sacamil qué es la política. Entonces escuchemos las respuestas que nos dieron estas mujeres. Mire, yo pienso que política es así como estos muchachos, ¿verdad?, que ofrecen las cosas y dicen hacer y no hacen nada. Pienso que esa es la política, que ellos consiguen con la mentira, consiguen lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, para mí esa es política. No, ahí no le podría decir porque yo ni entiendo nada de política. Mentira, ¿verdad? Política digo yo que es mentira, Roberto. Pueden ser mentiras, digo yo, hasta no ver, no creer. Ay, política hay un montón, hasta en negocio de la política. Un ejemplo que digo yo, esto lo he comprado en tanto y se ha comprado en otro precio y ya estoy metiendo política, ¿verdad? Porque no está como el precio. Otra cosa, política de lo de cosas de como de gobiernos y todas esas cosas. En eso casi no me gusta a mí introducirme, porque para eso tiene que saber uno algo para poderse defender. Que prometen y no cumplen, que prometen tantas cosas los políticos, esa es la política. De lo que yo he visto en cuanto a nuestro país, la política para mí es lo más sucio que hay. Porque nadie cumple y todos tratan de agredir el uno al otro, así, ¿verdad? No ganan las elecciones por méritos propios, sino porque al que ataca más al otro, ¿me entiendes? Prácticamente la dice, todo político dice es muchas veces mentiroso. ¿Por qué? Porque es corrupción, va. O sea que es algo que no es tan verdadero, porque es un juego de pensamientos que se, un juego de sentimientos y pensamientos que se juegan en unos conglomerados, algo así. Pienso yo de que es algo como para tal vez organizarse en comunidades y algo así. Me imagino que la política es una cosa chuca. Unos dicen una cosa, otro, y nadie cumple lo que propone cuando andan en sus campañas. No. Ay, de la política. No dejar de darle importancia a la problemática o a lo social, digamos, a lo moral de un país, ¿verdad? De política no solamente hablamos de presidente o que tener un desempeñar un papel en la política, no, sino que dar resultados, pues, solucionar los problemas de un país. Política es un arte, porque sin la política el hombre no se expresara, no... Siempre tiene que haber políticas. La política, yo pienso que es un arte. Los hombres son los que la hacen sucia. Y bueno, ya escuchamos, ¿verdad?, algunos de los comentarios. Muchas mujeres nos decían que la política para ellas significa la mentira, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver porque la vinculamos muchas veces solamente con los partidos políticos. Úrsula, ¿vos qué pensás? Interesante. Fíjate que tenemos una idea bastante generalizada y lo hemos podido comprobar con este pequeño sondeo que hicimos, sobre todo de que las mujeres no tenemos que meternos en política porque eso es sucio, porque es chuca, y porque por ahí alguna decía que es que hay que entenderla y saber algo para poder meterse en política, y que no hay que, porque es una gran mentira y no sé qué. O sea, todo lo que oímos, bueno, por ahí algunas casi las últimas hicieron un par de comentarios que sí podemos rescatar, ¿verdad?, de lo que podemos hacer nosotras como mujeres y al querer estar en política. Pero en general la idea que se tiene de lo que significa estar en política y la política en sí es bastante, bastante fea, ¿verdad? Bastante, como que es algo no bueno, no sano. Claro, y porque como está relacionado con el trabajo del gobierno, porque también mencionaron esto del gobierno y prometen y no cumplen. Claro, esa es una forma de hacer política, ¿verdad? Exacto. Pero hay otras formas, como la comunitaria, en nuestra propia casa, en los lugares de trabajo, donde igual las mujeres podemos hacer política. Entonces, aquí viene la segunda pregunta que hicimos a las mujeres. A las mismas mujeres que nos contestaron qué es política, nosotras también preguntamos, entonces, ¿qué significa para usted la participación política de las mujeres? A ver, escuchemos cuáles fueron las respuestas. Yo pienso que estaría bueno, ¿verdad? Tal vez las mujeres tienen más, ¿cómo le pudiera decir? Más razón para hacer las cosas, son más ¿cómo es esto? Que pues sí, que no fueran tan mentirosas, ¿verdad? Como lo que hay ahorita, ¿verdad? Tal vez la mujer es más responsable. Pues la mujer tiene ahora pues un grande papelazo. Y en todas formas, ¿verdad? Porque ella es mamá, es papá y tiene tantísimas papeles que desempeñar. Ah, sí, sería bueno porque nosotros las mujeres ya tenemos más palabras que los hombres. Tenemos, o sea, tratamos de cumplir pues que los hombres, sí mentimos, ¿verdad? Pero tratamos la manera de esa es mi opinión, de que una mujer es más responsable. Bueno, que es una buena oportunidad porque ya hay menos discriminación que en el pasado. Eran cargos que solo los podían tomar los hombres. Bueno, ahora por la liberación femenina y antes porque de verdad había discriminación hacia la mujer, que creían que la mujer no podía desarrollar trabajos que ahora que solo los hombres desarrollaban y que ahora hombres y mujeres, y es más, han habido mujeres que son más capaces en sus puestos que los hombres. Sí, son timones a veces fuertes que mueven a los hombres, a los políticos, porque las ideas son más refinadas, va más cautelosas, más sensatas tal vez, ¿va? Porque los hombres a veces se les va la cabeza chiflado. Hay políticos, muchos políticos suecos, ¿va? Turbios, ¿va? Borrachos, y llegan a firmar a veces tratados de mucha delicadeza, van a firmar los bolos, ¿va? Que quién los va a ver con la pluma, es la única que se da cuenta que ni el pulso les funciona, ¿va? Que está bien que los tomen en cuenta. Sí, me gusta porque como que apoyan bastante a la mujer referente a lo, así como antes que les pegaban los hombres y todo eso, a lo, entonces sí me parece bien, es bueno eso. Quizás no, pues sí, como ya ve que se proponen todas, ¿verdad? Así que en que ellas quieren hacer algo, poder defender o defender a la persona, más atacan a la persona. Una mujer trae hijos al mundo, así una mujer puede caminar, puede manejar una rastra y así mismo puede también desenvolverse dentro de la política, ¿verdad? Y inmiscuirse en la política para hacer valer también sus derechos. Lo veo bien, lo único que hay, a veces no dejan participar a la mujer, pero sí las mujeres que están, la están ejerciendo bien. Bueno, al parecer, y si nos ponemos a escuchar con más atención, y la idea que tenemos y que tienen las mujeres sobre la participación política de las mujeres ya va siendo un poquito más orientada a lo que significa, ¿no? A meternos, a participar, a hacer cosas positivas. Y probablemente en esta hora no vamos a dejar claro qué significa que las mujeres participemos en política, porque una hora no nos alcanza cuando de estos temas se trata. Pero sí queremos como sembrar la inquietud, ¿verdad? Que nos pongamos a pensar, ¿la política es solo la asamblea legislativa? ¿Los políticos son solo los de los partidos políticos? ¿Qué podemos hacer las mujeres cuando queremos y hablamos de participar en política? ¿Realmente nos debe importar o por qué sí, por qué no? O sea, yo creo que todas estas preguntas son importantes que nos las hagamos ahí donde estemos, ¿verdad? En la casa, haciendo oficio, trabajando, en el mercado, caminando, para que cuando nuevamente nos surja esta idea, pues ya tengamos más claro qué significa, ¿verdad? Pues sí, Úrsula, yo lo que veo también en las respuestas que las mujeres nos dieron es que tenemos como una buena imagen, digamos así, de las características que tienen las mujeres que están en política, ¿verdad? Hablando de estas mujeres que están dentro de los partidos políticos. Pero en general también da una idea que la gente piensa que no solo es a nivel de los partidos, sino también dentro de la comunidad. Exacto. Y claro, ¿verdad? Ahora las mismas mujeres nos decían, hay menos discriminación, ¿verdad? Yo creo que se referían en el sentido de que hay más mujeres ocupando puestos que antes, por ejemplo, hace 30 años. Pero igual, la discriminación sigue existiendo en términos de los partidos políticos, ¿verdad? Pero debemos de pensarlo, como vos decís, ¿verdad? O sea, a mí me llama la atención un montón que cuando se preguntaba simplemente qué es política, se relacionaba con hombres. Y con hombres, y chuca, y fea, y responsable. Pero cuando ya preguntas sobre las mujeres, la idea va haciéndose un poquito más positiva, aunque las que estén en política ahorita, en los partidos y en los cargos de dirección, sean muy pocas, a lo mejor no tengan mucho espacio, pero ya es más fácil, o por lo menos se nota que a las mujeres a quienes se les preguntó, pudieron decir como, bueno, sí, es que las mujeres somos más responsables, las mujeres somos más pendientes de las cosas, ¿verdad? Y esto de alguna manera es positivo. Falta un montón. No nos podemos quedar solo con que hay algunas y que ya no hay discriminación, sino que hay que trabajar más. Y que también la política significa otras cosas, como esta vez lo que fue hacer la Juanita por ahí, ¿verdad? Y bueno, Hablando de eso, ajá, entonces, ¿qué decís? Pasamos a la próxima sección. Sí, me llama un montón la atención. Yo quiero escuchar qué dice la Juanita, en qué se fue a meter ahora y qué anda haciendo. De la Juanita. Sí, claro, vamos a presentar una canción porque, como ustedes saben, en nuestro programa siempre traemos canciones bonitas porque tratamos de buscar artistas y canciones que tengan un mensaje político y con buena vibra, ¿verdad? Entonces encontramos a una artista dominicana que se llama Ochi Curiel y nos trae, para que nos deleitemos un ratito, la canción Canción de Algodón. Entonces disfrutémosla. Tendrás que inventar para no ser marginal. Afuera, en el espacio sideral, al margen de esta horrible sociedad, y una voz te dice: no te dejes arrastrar, no lo dudes. Eres una marginal. Cuando conforme tú no te sientes, cuando tus sueños no puedas tocar, cuando no crees mucho en discursos ni en diálogo nacional, es que eres una marginal. Eres una marginal. Nunca lo puedes negar. Es la realidad, y si tus metas quieres alcanzar, nuevos valores tendrás que inventar para no ser marginal. Thank you. sociedad nueva de respeto y libertad, y así dejamos de seguir siendo marginal. Nunca lo puedes negar. Y tú eres una marginal, transgredes la realidad. Era Ochi Curiel y la canción Eres una marginal. Habíamos dicho que era Canción de Algodón, pero hicimos un pequeño cambio ahí. Más adelante vamos a poner Canción de Algodón y acabamos de escuchar Una marginal. Y bueno, un poco la letra de la canción es que habla, ¿verdad?, que cuando hacemos política, cuando queremos cambiar las cosas, cuando nos comportamos de manera diferente, a veces nos podemos sentir marginadas, ¿verdad?, o una marginal. Nos volvemos inconvenientes. Exacto. Pero sí, entonces, para no sentirnos así, tenemos que movernos más y mover a otras también. Exacto. Y en cuestiones políticas, pues también podemos hacer cosas, ¿verdad? Participar. Así como va a participar la Juanita en la historia que nos va a contar ahora. Bueno, entonces pasemos a la próxima sección. Hoy sí, patas arriba. Ya quiere escuchar la historia que nos va a contar la Juanita. Siempre trae algo bueno. Y bueno, siempre con humor y con ingenio. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Estaba acostada todavía en la tijera la Juanita, esbozada con dos colchas chapinas que se compró la última vez que se fue a Guate para ampliar su oferta de productos. Aunque ya tenía rato de estar despierta, tenía como regla de vida no levantarse antes que el gallo cantara avisando que eran las 5 de la mañana. Solo que hay un temblor o una ocasión especial me hacen que me levante más temprano. Pensaba la Juanita por no fallar a sus convicciones. Mi descanso es sagrado. Se repetía a sí misma para que el sueño que había tenido no la convenciera de irse a despertar a todas las vecinas. Y hasta que al fin el gallo se dignó a cantar, todo tosigoso, quizá había amanecido con gripe aviar, o sería que él había llegado, a él le había llegado la gripe porcina. Pero por lo menos todavía seguía vivo y no dejó de cumplir con la tarea de despertador que la naturaleza decidió asignarle. Y dijo a la Juanita bañarse con el agua de unos barriles que tenía a la par del lavadero. Lo fregado fue que los había dejado destapados, y como llovió la noche anterior, el agua estaba bien helada. Pero mejor así, dijo la Juanita, porque para convencer a todas las mujeres de la idea que tenía, había que pensar con la cabeza bien fría. Como la Juanita, cuando se emocionaba, es algo desesperada, solo les dejó hechos dos panes con crema a los hipotes, envolvió otro para ella en una manta de cocina y se fue para la casa de la niña Fide, la señora de la tienda. Buenos días, niña Fide. Buenos días, niña Juanita. Día de no verla. Yo dije que quizás ha conseguido trabajo en San Salvador y se ha ido para allá. No, usted. Es que, ¿se acuerda que yo tengo una comadre allá en Guatemala? La madrina de Milton. Ah, pues me fui a quedar como 3 días donde ella, para comprar unas cobijas y otras de esas cosas que hacen por allá, para venirme a hacer la reventa. Es que viera cómo se venden estos días que llueve por la noche y hace frío en la madrugada. Ah, pues qué galán que se va a dar su paseadita por allá. ¿Y cómo hizo con los hipotes? ¿Se los llevó? Bueno, que la Carmencita ya está grandecita y ya sabe cuidar al niño. No, si está chiquita. Tiene 10 años apenas. ¿Va a creer que le voy a poner carga de hermanos a mi hija? Sí, yo sé lo que es eso. No, mi mami me los cuida. Ah, ya. ¿Y qué va a llevar? Hoy nada, fíjese. Lo que quería era ver si tenía un ratito para que platiquemos. ¿Y eso? Es que fíjese que anoche tuve un sueño. Ay, niña Juanita, usted solo es sueños. No, pero viera que hoy no es de esos sueños locos. Este sí que va, que nos va a tener cuenta. Porque no es de ningún negocio, no vaya a creer. Pero va, le voy a contar. Es que soñé que estábamos reunidas varias mujeres. Ya veo, ¿qué le digo? Ya va usted con sus cosas. Mire, espérese pues, que le cuente. Estábamos en una reunión solo de mujeres y hablábamos sobre cosas de nosotras, del trabajo que hacemos, de los problemas que tenemos con los maridos, de las necesidades de la comunidad. Ay, no, niña Juanita, ¿usted ya va a salir con que quiere que le hagamos su sueño realidad? Pues sí, pero mire, es que no es un sueño solo para mí, sino para todas las mujeres de aquí. Es que yo creo que me quedé pensando porque un día de estos que andaba por ahí, por San José, Villanueva, pasé por una casa comunal y había un rótulo que decía: reunión del comité de mujeres a las 3 de la tarde. Ay, niña Juanita, esas cosas son para la gente que no tiene nada que hacer. Yo siempre paso ocupada. ¿Va a creer usted que las mujeres, no, esas mujeres de ahí no tienen nada que hacer? Lo que pasa es que ven las necesidades que hay. Ay, no. A mí eso así no me gusta mucho. Más eso de andar hablando de los problemas de la casa. Eso es gente del marido y uno. Mire, niña Fide, yo no voy a tratar de convencerla así de un solo. Pero solo le voy a decir una cosa. Si los problemas le pasan a una sola mujer, entonces fueran problemas solo de ella. Pero cuando las cosas nos pasan a todas, es porque algo raro hay ahí. Por ejemplo, ¿se acuerda una vez cuando estábamos chiquitas que nos mandaron a buscar leña y un hombre nos siguió? Pues esas cosas nos pasan a nosotras, les pasan a otras mujeres, les pasan a nuestras bichas. Entonces ya es un problema de todas. Ay, no. Es que yo no sé de esas cosas. Va, le voy a poner otro caso. ¿Se acuerda aquel predio oscuro que quedaba a las de la iglesia? Nos fuimos nosotras mismas las que fuimos a donde el presidente de la directiva exigirle que viera con la alcaldía cómo hacíamos a venir a chapodar y a poner un poste. Ajá. Porque nosotras éramos las más fregadas con eso. Si a varias las quisieron agarrar ahí, no sé si se acuerdan. Y si nosotras no nos hubiéramos movido, no hacen nada. Sí, eso es verdad. Ah, pues de esas cosas así vamos a hablar en las reuniones. Pero va a ser algo como más organizado, va. Pero vaya, hagamos una cosa. Aunque todavía no le halle, vaya una vez a la reunión. Y si no le parece, pues ya no llega. Vaya pues, ¿qué será que usted siempre me deja convencer? Alguna brujería tienen esas sus pomadas que le hacen a uno decir que sí. Va a creer, pero mire, no he echado de ver que tan algo que sirva para convencer a la gente, pero si lo descubro le voy a echar más. Vaya pues, entonces allí me avisa. Va, está bueno. Pero mire, yo digo que lo podemos hacer en el patio de la Lola. Le voy a llevar una pomada a la Lola a ver si la puedo convencer. Uy, pero ahí los chuchos son bien bravos. Sí, pero no se aflija, le voy a decir que los amarre. Además, si hacemos ahí, aprovechamos a media reunión de comernos unas guayabitas de ese palo que siempre las echa bien grandes y bien jugosas. Y ay, Juanita, usted siempre bien vigiada, la fruta le tiene a toda la vecina. Ay, pues sí, usted, como decía mi papá Raimundo, mejor que haga daño uno que sobre. Ay, mi Juanita, usted y sus cosas. Bueno, me voy a platicar con la Lola y después con la Toña. Y ahí después le vengo a avisar cómo está el volado. Va, está bueno. Que le vaya bien. Gracias, niña fía. Adiós. Y se fue caminando la Juanita para la casa de la Lola, con esa cara de malicia que pone siempre que consigue lo que se propone, sintiendo de nuevo que está haciendo historia, y pensando que nomás la Carmencita crezca un poco, se va a poder meter en el comité de mujeres. Y así como es de busa, seguro que va a llegar a ser la presidenta. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ahí está Juanita, hoy sí nos ha dado una lección, mira. Pues claro, la Juanita siempre, ¿verdad? Con actitud positiva, tratando de hablar y tratando de, no de convencer, sino de animar a otras mujeres que es importante organizarse en la comunidad para solucionar problemas de la vida diaria que a veces incluyen a todos, pero que a veces solo incluyen tal vez a unas mujeres, a un par de mujeres. Entonces, la Juanita siempre, ¿verdad? Con su actitud, como dijo la vecina, siempre me convence, ¿verdad? Sí, creo que esta es una lección importante para pensar, ¿verdad? ¿Qué significa participar en política? Que no siempre es irme a inscribir a un partido político y tratar de llegar a la asamblea legislativa y ser esta idea de política que se nos ha tratado de meter siempre, sino que probablemente desde ahí, desde mi casa, desde mi comunidad, desde mi ambiente de trabajo o donde estudio, yo puedo hacer política tratando de involucrarme para el beneficio de las demás y el mío propio, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, vamos a ir a una canción. Hoy sí vamos a escuchar la canción de Algodón que habíamos mencionado al inicio. Siempre de Ocho Curiel. Exacto, que la disfruten entonces. Yo soy una suma de cultura, casa de castaña, tambor, hay en mí. Mis días siembran ya yo la ternura. Tiene orgullo y humildad, que con mil alas volará, tiene utopías para sembrar, de isla que viste del mar, que el mal quiere denunciar, aunque ya no le quieran dar sus pagos. Esa fue, como habíamos comentado, Ocho Curiel y una canción de Algodón. Ha llegado el momento para la siguiente sección, siempre dentro de la misma línea, ¿verdad? La participación de política de las mujeres, el tema de ahora en Las Inconvenientes. Sí, entonces pasamos a la sección Tomándonos la Palabra, donde presentaremos las ideas que hemos hablado y reflexionado entre las inconvenientes sobre el tema. Mujer, ese gran estruendo lo causabas Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan. Por eso es que una... Compañeras, estamos hoy aquí una vez más, no para demandar, no para reivindicar. Estamos aquí para exigir, para gritar, ¡viva la revolución! Pero queremos dejar claro que no es esa revolución de la que nos hablan de un lado y de otro, ya sean de izquierda o de derechas. No. Nuestra revolución se basa en la felicidad, en el placer, en el disfrute de nosotras mismas, desde nuestros cuerpos fusionados con nuestras mentes. De un lado a otro y de otro, hay para quienes todo es cuestión de terratenientes o empresas, de explotación o de inversión, de lucha de clase o de reconciliación nacional. Y sí, compañeras, sí estamos de acuerdo con el movimiento de izquierda en que no queremos trabajar en una maquila, no queremos vender en la calle para después andarnos rebuscando por la comida, no queremos ser esclavas de un banco, no queremos que otros se enriquezcan de nuestro trabajo, porque eso impide la revolución. Pero compañeras, tampoco queremos ser explotadas cuidando a nuestros hijos e hijas y cocinando para todos, mientras que nosotras dejamos de comer. No, compañeras, no queremos ser segundas en sus listas de diputados, sabiendo que somos más inteligentes y estamos mejor preparadas que los que están adelante. Y esto no es solo para la izquierda, no, a la derecha le decimos lo mismo, lo que pasa es que de entrada no estamos de acuerdo con ellos. Nuestra revolución, en cambio, es la verdadera, es la que se da desde el placer. Voy a leerles un poema, Placeres a lo largo del día. Que el sol llene mi cuarto a las 6 de la mañana. Verme en el espejo con cara de desvelo erótico y plácida madrugada. Un cafecito caliente al llegar a la oficina. Minutos de distracción a media jornada. Una rica pasta a la hora de almuerzo, acompañada de una divertida plática con mi amiga más cercana. Una tarde a la que se le acortaron las horas. Una salida del trabajo como puerta a un fin de semana. Una bailadita antes de llegar a la casa. Unos ricos besos de las buenas noches. Y una fresca lluvia para dormir y soñar. Compañeras, luchemos por nosotras, por nuestra tranquilidad, por nuestro goce. Exijamos que nuestro cuerpo se estremezca de placer. El placer de una limonada fría en un día caliente. El placer de una brisa en la nuca que solo haga moverse nuestro vello levemente. El placer de unas gotas de lluvia sobre nuestro pecho. No queremos una revolución materialista en que no se tenga en cuenta el cuerpo y su capacidad de goce. No esperemos que nos digan qué es ser mujer y cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Exijamos el derecho a las caricias, a las palabras dulces y amables entre todas las personas, entre mujeres, entre hombres. No permitamos que continúen cuadriculando la sexualidad, ni a nosotras por ser mujeres, ni que cuadriculen a los hombres. Nuestros cuerpos, compañeras, no son incubadoras. A los partidos los retamos a que sean capaces de exigir la felicidad como requisito de la revolución, a que se den cuenta que los problemas empiezan desde nuestra intimidad. Compañeras, hagamos uso del poder de la masturbación. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacción. Y ese fue el tomándonos la palabra, donde las inconvenientes nos tomamos la palabra para decir lo que queremos y lo que pensamos sobre los temas de los que hablamos. Y en este caso sobre la participación política. Las inconvenientes pensamos que hacer política y participar en ella es primero desde nuestros cuerpos. Y con la idea, nuestra idea de cómo nos relacionamos con los demás y con las demás, las relaciones con la gente que nos rodea y la gente que rodeamos, con la gente con la que compartimos. También desde el placer de nuestros cuerpos y también hacemos política porque estamos construyendo y cambiando nuestra propia historia. Desde nuestra historia individual, desde ahí comenzamos con la política. A partir de nosotras, a partir de nuestras vivencias, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros sueños. Y claro, como inconvenientes, es importante que nos reinventemos como mujeres, desde nosotras y no desde los hombres, en la manera de hacer política. Hacer nuestra propia revolución, pues eso es lo que pensamos las inconvenientes. Y bueno, sobre este punto también vamos a hablar en la siguiente sección, Ponele Cuidado, donde les invitamos a todas las que nos escuchan en el programa a ponerle oído a la manera en que los programas de televisión, canciones, poemas, publicidad nos presentan a nosotras las mujeres, específicamente a las mujeres dentro de la política. Entonces, pasamos a la siguiente sección. Ponele cuidado. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todo, las mujeres de hoy en día. Y bueno, ahora vamos a la sección Ponele Cuidado. Se acabó la película. Voy a cambiar la tela a ver qué más hay. Ah, ya sé. Poné ese programa sobre historia. A veces sacan historias súper chivas. Vaya. Ahí ese. Deja él. Y en el programa de hoy recordaremos frases y pensamientos importantísimos que nos han recogido en la historia. Comenzaremos por el ilustrísimo Santo Tomás de Aquino, teólogo italiano que vivió desde el año 1225 al año 1274 después de Cristo, y pronunció la siguiente sentencia: para el buen orden de la familia humana, unos han de ser gobernados por otros más sabios que ellos. Por ende, la mujer, más débil en cuanto a vigor de alma y fuerza corporal, está sujeta por naturaleza al hombre, en quien la razón predomina. Importante afirmación y sabias palabras que deberíamos tomar en cuenta. Otro de nuestros más importantes personajes de la historia es el maestro alemán de la filosofía, Friedrich Hegel, 1770-1831 después de Cristo, quien nos dejó muy en clara las cosas con la siguiente frase: la mujer puede, naturalmente, recibir educación, pero su mente no es la adecuada a las ciencias más elevadas, a la filosofía y a algunas artes. ¡Ay, no! Oí lo que dice. Me dan ganas de vomitar. No puede ser. ¡Qué horrible! ¿Cómo pensaban antes? ¿Cómo permitían esas cosas? Pues que no te extrañe tanto. Ese pensamiento sobre las mujeres no ha cambiado mucho. ¿Cómo vas a creer? Si ahora ya no nos ven a las mujeres así. Mira, antes no teníamos derecho al voto, no podíamos participar en la política, no íbamos ni a la escuela, pero esas cosas han cambiado un montón. Ahora las mujeres estamos en todos lados y ya no hay gente que piense de esa manera. Y si no nos da la gana ser o estar en política, lo hacemos y ya. ¿De verdad? ¿Crees que es tan chiche la cosa? Es cierto que las cosas están mucho mejor ahora que hace años. Pero en general, se sigue pensando en nosotras las mujeres como que no tenemos capacidad para estar en el mundo fuera de la casa. Si no, mamaita, acordate de lo que dijo el flamante diputado Dagoberto Marroquín. Las mujeres sirven solo para estar en la cocina. Lo que pasa es que no le ponemos cuidado a lo que oímos. Y damos por sentado que ya todo está hecho. Si muchas veces nos dicen más barbaridades porque no es políticamente correcto. Pero bien que se lo piensa. Pues ya me dejaste pensando. Ahora que me acuerdo, hace días leí algo que escribió la Calena de Velado. esa que escribe en el diario de hoy. Decía en uno de sus artículos que la mujer perfecta es la que es buenísima y amantísima madre, la que hace todo en la casa, se mantiene siempre guapa y además es capaz de administrar su propia empresa. Como que todas tenemos empresa. Y otra cosa, muchas veces cuando las mujeres nos dedicamos a otra cosa, ya andan hablando babosadas. No sé si te acordás, pero hace un tiempito hubo una diputada que se cambió de partido político. Y los otros diputados ya andaban hablando de su vida sexual. Shh, espérate, espérate. Oí lo que está diciendo esta imagen. Son bellas, sexys, sensuales y para sazonar el platillo, inteligentes. Son las 50 mujeres políticas más lindas del planeta y entre ellas figura nuestra Lucianita León, la política peruana que según esta encuesta de la página española 20 Minutos, ocupa el segundo lugar de las preferencias. ¿De qué se trata? Es abogada, tiene 30 años, congresista desde el año 2006 y es recontra, pero recontra rica. Su 1,59 m de estatura no es impedimento para que su belleza sobresalga. Lucianita, chiquita, pero demasiado bonita. Caramba, ambas, qué hermosa está ahí, ¿no? Qué guapa. Qué buena foto, ¿no? Qué buena, qué guapa, guapachosa. Tenemos un nuevo producto importante de exportación no tradicional. La belleza peruana. Una elección reñida, políticas de todo el mundo se disputan quién es la más bella, desde las consagradas Hillary Clinton y hasta la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Semejante desgraciado. Y para sazonar el platillo son inteligentes, dice. Pues creo que le voy a comenzar a poner más cuidado a lo que veo y escucho. Porque parece que nos quieren seguir metiendo a tol con el dedo. No, vos. Si esa es la vara con la que nos han medido toda la vida. Sobre todo si nos queremos meter en política. Te puedes meter ahí si no descuidas lo que se supone te toca por ser mujer. Si no, Dios nos guarde. De plano que según yo ya teníamos el camino bien hecho. Pero no es cierto. Sí, vos. Si es que tanto hombres como mujeres siguen pensando como esos disque genios de la historia que acabamos de ver. Así que por eso es importante que nosotras pongamos más atención a estas cosas y vayamos discutiendo con más mujeres para que juntas podamos hacer cambio en esta forma de pensar tan discriminativa hacia nosotras. Sí, vos, mejor ya apaguemos esa babosada y vayámonos a ese nuevo bar que han abierto, que se llama El Punto G. ¡Vámonos a disfrutar! Ay. Yo quiero ir al Punto G también. Sí, vos. Yo quiero que me digan dónde está ese nuevo bar. Y bueno, como hacían en comentario, ¿verdad? Es importante ponerle cuidado a la manera en que nos miren, en que nos miden, perdón, respecto a cómo puede ser el desempeño que las mujeres podemos tener dentro de la política. En el caso del programa que las dos inconvenientes estaban escuchando, se hablaba que las estaban midiendo en base a la belleza. Imagínate. Además de que se cree que la política es solo estar en la asamblea y todo esto, además de eso también cuando ya llegas a este tipo de participación te califican por tu cuerpo y por tu belleza. Claro, al final nos olvidamos de la parte más importante, ¿verdad? Que sería pues ver la parte de la inteligencia, el desempeño, y la forma en la que las mujeres, por ejemplo, en el caso de las que son más públicas, como las diputadas, alcaldesas y esto, ¿verdad? No medirlas en base de la belleza y del cuerpo, como decía el programa que estaban viendo. Tenemos que ponerle más cuidado a lo que oímos, definitivamente. Y bueno, nos toca ya pasar a la despedida, porque el tiempo ya se nos agotó. Como dijiste al principio, Úrsula, no nos iba a alcanzar el tiempo porque hay mucho para hablar de este tema. Pero me gustaría dejarles una pregunta a las mujeres que nos están escuchando, ¿verdad? Y me gustaría que se preguntaran cómo participo yo en política. Ya sea ahí en la comunidad, en la colonia, en el pasaje. En el trabajo, en donde estudio, donde me muevo. ¿De qué manera yo como mujer puedo participar en política, también en la casa, desde ahí, con mi familia, con hijos e hijas, hermanas, hermanos, abuelas, esposos y todo lo que haya, ¿qué debo y puedo hacer yo como mujer para cambiar mi situación? Y claro, y también en la cama, ¿verdad? No nos olvidemos que también ha sido otro punto que hemos estado hablando desde el inicio. Y bueno, con esto cerraríamos el programa. Agradecerles que nos escuchen y esperamos que nos escuchen en nuestro próximo programa en el mes de junio. Y bueno, recordar que tenemos un correo electrónico si quieren escribirnos, hacernos una pregunta, criticar, lo que sea, es lasinconvenientes@gmail.com para quienes tengan este acceso a correo, y si no, llamar y preguntar al 2260-4429 por nuestro programa y darnos sugerencias. Entonces les esperamos en junio. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. Mujeres Inconvenientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. De alcanzar, y ahora me dices de cansar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre.